De pequeños la vida todo se nos hace eterno. Con 40 años no te da tiempo a comprenderla. Te pasas los 18 fumando a escondidas. Llega un punto que se acaba por fin la buena vida. Ahora es tu turno de ir a buscar trabajo, pero con tantos tatuajes vas tapado de arriba abajo. No puedes comprender porque no tienes oportunidades. Hay un simple motivo, no hacerle caso a tus padres. Era medicina, o eso te dijeron. Perdiste la disciplina, de todos el primero. Tú creíste que vivía bien y lo llevabas al instituto escondido en el pie. Realmente vivías una mentira, pero solucionaba problemas, o eso decía. Niño, joder, que te va a ir mal. Eso oías a diario y tu solución era pasar. Era medicina, o eso te dijeron. Perdiste la disciplina, de todos el primero. Tú creíste que vivías bien, lo llevabas al instituto escondido en el pie. Realmente vivías una mentira, pero solucionabas problemas, o eso decía. Niño, joder, que te va a ir mal. Eso oías a diario y tu solución era pasar. Con 20 años te diagnosticaron cáncer. Y con 23, 10 años a la cárcel. Esto es real y francamente puro. Vive bien ahora y lo pagarás en el futuro. Preferible ser ahora un empollón que pasarte media vida metido en una prisión. Durante 10 años nadie fue a verte, y al salir de allí nadie fue a recogerte. Te echaron fuera tras ponerte aquel sello. Fuiste a ver a tus padres y no eres nadie para ellos. Piensas que la vida ya no tiene sentido al enterarte que tu novia con otro tuvo un hijo. Ya no tenías nada que hacer, comenzabas cada vez más a perecer. El cáncer era muy fuerte, no salías ni con suerte. Te diagnosticaron 20 días hasta tu muerte. Se queda un futuro muy poco extenso. Hiciste todo lo que quisiste hacer de pequeño. Hiciste esquí, solucionaste algoritmos y también querías hacer paracaidismo. Te quedan pocas salidas, no te queda mucho tiempo. Y al caer del paracaídas te dejaste llevar por el viento. En tu mente no hay otra cabida, te quedaban cosas por hacer y no estabas contento. Era medicina, o eso te dijeron. Perdiste la disciplina, de todos el primero. Tú creíste que vivías bien y lo llevabas al instituto escondido en el pie. Realmente vivías una mentira, pero solucionaba problemas, o eso decía. Niño, joder, que te va a ir mal. Eso oías a diario y tu solución era pasar. Era medicina, o eso te dijeron. Perdiste la disciplina, de todos el primero. Tú creíste que vivías bien, lo llevabas al instituto escondido en el pie. Realmente vivías una mentira, pero solucionabas problemas, o eso decía. Niño, joder, que te va a ir mal. Eso oías a diario y tu solución era pasar. Había muchas cosas que solucionar. Buscaste a tu familia para poder hablar. Se enfadaron y no pudieron contenerse, pero al final lograste convencerles. Les contaste tu gravísimo problema. Como buenos padres de ti sintieron pena. Cuántos consejos que no has seguido. Cuántas palabras sabias se vaciaron en tus oídos. Fuiste y recuperaste la felicidad perdida. Y muy alegre ya pasaste a mejor vida. Jane Rapp. Último aliento, el refugio, 2010.